En el tema que vamos a ver hoy, nos va a ayudar a nosotros como cristianos a entender este conflicto del que ya empezamos a estudiar en las semanas anteriores. El estudio que nos ocupa ahora nos explica qué significa la realidad de ser cristianos. Cuando nosotros no somos cristianos todavía, estos conflictos no nos preocupan. Nos preocupan otras cosas, pero cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, empieza a haber una lucha interna, una lucha que ya está ganada por Dios a través de su Espíritu Santo, pero eso no quita que sea una lucha. Y es la lucha que la Biblia describe como la lucha entre la carne y el Espíritu. Para identificar mejor esta lucha, en la Biblia se nos especifica en el pasaje de Gálatas capítulo 5, cuáles son algunas de las obras de la carne y después del fruto del Espíritu. La semana pasada empezamos a estudiar el tema de la introducción a las obras de la carne y hoy vamos a continuar. En los próximos estudios vamos a dedicarnos al tema del fruto del Espíritu. Empezamos entonces y el tema del día de hoy se llama las obras de la carne, ¿ok? Así que como expliqué en la ocasión anterior, la palabra carne en este pasaje se refiere a nuestro yo independiente de Dios. Vivir a mi manera, como decía, no sé si era José José o quién, uno de esos, ¿verdad? Cantaba a mi manera. Vivir sin preocuparnos por Dios. Aún podemos considerarnos que creemos en Dios en cierto modo, pero en realidad no lo tomamos en serio. Vivimos como nosotros nos gusta, como nosotros queremos. Eso es lo que se resume en una sola palabra en este pasaje como la carne. Ese modo independiente de Dios de vivir, que hace la voluntad de nuestros pensamientos, de nuestros deseos y que resulta en obras que Dios considera pecaminosas. Claro, la persona que no toma en serio a Dios no considera estas obras pecaminosas. Al contrario, algunas veces hasta presume de estas cosas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, muchos de nosotros, cuando no conocíamos a Cristo, presumíamos a ver de quién tomaba más alcohol, a ver de quién era más obsceno, a ver de quién tenía más mujeres? Es decir, las cosas que las personas valoran cuando no son cristianas, cuando llegamos al conocimiento de Cristo, descubrimos que son obras de la carne, evidencias de un vivir sin Dios y que Dios las considera pecado. Pero una cosa son las frutas y otra cosa es la raíz. Tú puedes cortar las frutas de un árbol año tras año y no cambias al árbol. Solo es cuestión de tiempo, vuelve a dar las mismas frutas. ¿Entienden? Si quisiéramos que dejara de dar naranjas agrias, tendríamos literalmente que cambiar de árbol, cambiar de raíz. ¿No es cierto? Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros llegamos a Cristo, el viejo yo no es reformado. Literalmente está tan viciado que Dios tiene que hacer nacer de adentro de nosotros un nuevo yo para producir algo bueno por medio de su Espíritu Santo. Pero el viejo yo sigue estando allá adentro. Entonces ahora tenemos este fuerte conflicto interno. Ahora Dios nos está ayudando a que identifiquemos claramente cuáles son las obras de la carne para no seguir consintiendo con ellas. ¿Está claro? Y hoy vamos a ver esa lista que está ahí en Gálatas capítulo 5 a partir del versículo 19 hasta el versículo 21. En la ocasión anterior vimos las primeras dos de una lista de 15. Entonces, las obras de la carne. Notemos cuán claro es Pablo en señalar que los pecados, o sea, las obras de la carne, surgen de adentro, En el versículo 19, él comenzó diciendo, las obras de la carne son evidentes, es decir, que salen de adentro y se dejan ver, ¿entienden? Pero el problema empieza adentro, como el mismo Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 15, ¿se acuerdan? Él dijo, porque del corazón salen los homicidios, los robos, los malos pensamientos. El problema está en el corazón. Si comparáramos al ser humano con el árbol aquel que mencioné, la raíz del problema del hombre no son los pecados que comete, es el corazón que trae adentro. Por eso la esperanza del hombre no es nada más cambiar sus conductas, es que Dios cambie su corazón. Y eso es lo que sucede en la conversión. Dios cambia nuestro corazón de piedra y nos da un nuevo corazón sensible. Eso, por eso la Biblia le llama conversión, porque nos convierte adentro de nuestro corazón en gente que antes Dios ni le importaba y hasta nos parecía un abuso o un chiste. Y ahora Dios cambia nuestro corazón y pone en nosotros reverencia y amor por Dios. Cosas que antes no existían. Y yo confieso, yo en mi vida, por muchos años, yo creía que Dios existía. A veces no estaba seguro. Pero la verdad yo no la amaba. Me acuerdo que una vez me molesté cuando estábamos en un estudio bíblico un martes en la noche, cuando el profesor José Luis nos leyó ese pasaje que decía que debemos amar a Dios con todas las fuerzas. Y me acuerdo que algo adentro de mí se enojó. Y no me pude aguantar y le dije, pero eso es una locura, le dije. Es una tontería, le dije. ¿Cómo voy a amar a alguien que ni siquiera estoy seguro que existe, ni siquiera puedo ver? No, eso están locos, ustedes están bien mal, le dije. Así pensaba yo, así piensa mucha gente, que es una locura amar a Dios y mucho más, amarlo más que a todos, cuando supuestamente no se puede ni estar seguro que Él existe, ¿verdad? Pero cuando cambia Dios nuestra vida de adentro para afuera, ¿de dónde sale? ¿De dónde salen estas cosas que antes no existían? Pues de su Espíritu Santo que vive en nosotros. Pero todavía hay cosas en nuestro ser que luchan por mantenerse. Y esas obras son llamadas las obras de la carne, pero hago la aclaración porque el problema no está en cambiar las conductas nada más. Cada año mucha gente pone un arbolito en la Navidad y le cuelga adornos. Pero el árbol no puede dar adornos bonitos porque el árbol está muerto. ¿Entienden? A menos que el árbol fuera una semilla fuera plantada, allí veríamos el fruto. Y cuando Dios planta la semilla de su vida en nosotros, es cuando vemos el fruto de su espíritu. Mientras vemos obras de la carne. ¿Pero qué no hacemos cosas buenas también cuando no somos cristianos? Sí, pero recuerden que la bondad se mide en dos formas diferentes. Existe el estándar horizontal, ayer hablaba con Raúl de estas cosas. Hay un estándar horizontal, es decir, el estándar humano para medir las cosas y existe un estándar vertical, como Dios mide las cosas. Nosotros podemos ser buenos humanamente hablando, pero según los estándares de Dios, no cumplimos las expectativas de Él, porque Él es santo y perfecto. Entonces, aunque como seres humanos hagamos acciones buenas, que es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno que la gente haga cosas buenas. No le quitamos su reconocimiento. Eso no impresiona a Dios porque Él tiene estándares mucho más altos y perfectos. Así que es mucho mejor que las personas sean buenas que sean malas. Pero aunque las personas sean socialmente buenas, aún así, estas personas viven dominadas por la carne. Y también no pueden divorciarse de las obras de la carne que son típicas en su vida. Porque las mismas personas que hacíamos algunas cosas buenas, éramos esclavos de algunos de estos pecados que vamos a ver en la lista. Que es una lista representativa. Por eso hay que hacer la diferencia entre moralidad y espiritualidad. Moralidad, la gente, toda la gente puede ser moral. Pero solo los que nacen de nuevo pueden ser bíblicamente espirituales, porque solo ellos tienen el Espíritu de Cristo. Nadie puede ser lo que no tiene. Cuando no tenemos el Espíritu, no somos espirituales. Somos carnales, somos humanos, somos almáticos, dice otro pasaje de la Biblia. O la Reina Valera lee, somos naturales. El hombre natural no entiende las cosas de Dios porque se disciernen espiritualmente, porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero el que tiene al Espíritu de Dios, Él ve todas las cosas espiritualmente, espiritualmente. Es como tener cataratas. Las personas que tienen cataratas todavía tienen ojos, ¿sí o no? Pero están nublados, no pueden ver claramente. Todo lo ven a través de, ese empañamiento que los cobija. Pero cuando les quitan las cataratas, entonces todo se ve claramente. Cuando Dios viene y nos quita las cataratas espirituales y ya podemos ver las cosas como son. Antes Dios nos parece borroso, aburrido, manchado, y cuando Dios nos limpia los ojos del corazón, ya lo vemos glorioso, valioso, apreciable. Entonces, es claro que el ser humano es valioso y lleno de capacidades, lleno de potencial, porque está hecho a la imagen de Dios, pero sigue siendo corrupto moralmente y espiritualmente muerto. Así dice la Biblia. Además, en este pasaje de Gálatas 5, Pablo no está afirmando que cada persona va a manifestar toda la lista de obras de la carne. O sea, no está diciendo, no, pues alguien dirá, yo sí tengo problemas con este, pero por nosotros no, yo no, no. No está diciendo que cada persona tiene todas estas obras de la carne. Simplemente está diciendo que estas evidencian que somos controlados por la carne, cualquiera de estas. Además, las obras de la carne se manifiestan en las personas en diferentes grados de intensidad. Hay algunas personas que tienen problemas con el alcohol, pero que no están tan dependientes o enviciados del alcohol como otras. ¿Me entienden? Pero en la lista se encuentra que una obra de la carne son las borracheras. Entonces, nada más para aclarar. Bueno, esta lista es típica de la humanidad, pero no de cada individuo entonces. Según Pablo lo dejó claro en el versículo 16, el cristiano, observen cómo dice, andad por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Y luego en el 18 dice, si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Entonces el cristiano controlado por el Espíritu Santo es un cristiano guiado por el Espíritu Santo. Es como si trajeras un GPS espiritual adentro. ¿Entienden? Que te guía a honrar a Dios y te da el poder. Este GPS ya viene con la batería cargada. Tiene el poder para ayudarnos a hacer la voluntad de Dios. Entonces, antes de entrar a la lista de las obras de la carne que vamos a ver ahorita en los próximos minutos, vale la pena hacer una aclaración. Parece que Pablo, ahorita que veamos la lista, tenía en mente ciertas categorías, porque sí agrupa, las obras de la carne se ve que tienen cierta asociación unas con otras. Y yo pude identificar, cuando menos, cuatro tipos de obras de la carne que se encuentran en esta lista de 15 que se mencionan aquí. Primero, hay obras de la carne de naturaleza sexual, que son las primeras tres. Luego hay obras de la carne de naturaleza religiosa, son dos. Luego hay obras de la carne que son de naturaleza social, son siete. Y las últimas que se mencionan, las últimas dos, son obras de la carne de naturaleza intoxicante para el cuerpo. Así que vamos a ver el detalle de cada una de estas categorías. Empezamos con las obras de la carne de naturaleza sexual. Ya mencioné en el estudio anterior, están mencionadas en el versículo 19, ya expliqué con lujo de detalle las primeras dos, que son la inmoralidad, la impureza y la sensualidad es la tercera. Solo para recordar, la inmoralidad se refiere al uso de nuestra sexualidad en cualquiera forma que esté fuera del matrimonio. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, según Dios, es una obra de la carne. Tener relaciones sexuales siendo soltero o casado fuera del matrimonio, tener relaciones con parientes, con animales, todo ese tipo de prácticas que son depravadas, son obras de la carne. Y todas se engloban en la Biblia bajo un solo concepto que se llama inmoralidad. Inmoralidad. La segunda es la impureza. Y aquí en este contexto, el término impureza que dice en el versículo 19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. Impureza, aquí hay una alusión a ser sucio. Y es como decimos cuando la gente es sucia de mente. De mente sucia, gente de mente sucia. En Tito 1:15 hay un pasaje paralelo que dice lo siguiente, les leo. En Tito 1:15 escuchen. Dice, Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. ¿Han conocido personas así? ¿O alguno de ustedes tiene problemas con eso? Es porque así tiende a ser uno cuando Dios no gobierna su vida. Uno es sucio hasta en la mente. Uno cree que todos son como el que piensa así, o la persona que piensa así cree que todos son así, pero en realidad el problema está en él. Es como el chiste aquel del hombre que fue con el doctor y dice: doctor, no sé qué me pasa. ¿Por qué? Es que si yo me toco y me duele aquí, de veras. ¿Y qué más? No, y cuando me toco aquí me duele también. Oh, de veras. Y si me toco acá me duele. Y así sí, de veras, todo el cuerpo, donde se toca en todo el cuerpo le duele, sí. ¿Cuál cree que sea mi problema? Te quebraste el dedo, le dice. A veces creemos que el problema está en otros lados, pero el problema está en ti. Cuando una persona tiene la mente sucia, todo lo ensucia. Él cree que las mujeres son sucias como él. Él cree que los niños están pensando mal. Él cree que le están hablando en doble sentido. Todo lo ensucia porque su mente está sucia. Ella es una evidencia de las obras de la carne. La impureza. Tercero, regresamos. Dice la Biblia de las Américas, sensualidad. La palabra sensualidad en el idioma original literalmente significa sin freno. El concepto que usamos en español es desenfreno. ¿Qué es freno? Decimos vulgarmente, para, ya para. ¿Y el desenfreno qué es? Que no puede parar. Cuando una persona no puede parar. Esa es una actitud de desenfreno. Otros sinónimos de esa conducta compulsiva son indulgencia, ser impúdico o un desvergonzado. ¿Han conocido personas que han entrado en un estado de decadencia sexual tan intensa que empiezan a ser unos descarados? Unos descarados o unas descaradas, también pueden ser mujeres, ¿por qué no? Personas que llegan a perder todo freno en esta lucha contra la sexualidad. Y es una evidencia más de una persona controlada. Una persona no es controlada porque no tiene el Espíritu de Dios. Bueno, esos son tres ejemplos de tendencia sexual. Esos tres pecados, hermanos, que se mencionan aquí, parece que fueron pecados muy particulares en otra iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia de Corinto. Porque Pablo le dice a los corintios, unas páginas atrás de Gálatas, en la segunda de Corintios, él les dice en el capítulo 12 lo siguiente: para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles. Perdón, estoy leyendo el capítulo 11, es el 12. Dice: tanto que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado en el pasado y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Cristianos, no debemos confiarnos que porque tenemos el Espíritu de Dios, Dios va a estar siempre contento con nosotros. En nuestra carne todavía hay una potencialidad para entregarnos a las inmoralidades sexuales, a las impurezas de mente y a los desenfrenos, y debemos estar vigilantes porque sería una tristeza que nos pase a los corintios. Debemos ser puros sexualmente. El Evangelio de la Gracia nos conduce a la santidad moral. Cuando una persona abandona el Evangelio, hermanos, dos tendencias son: una, hacerse legalista, y la otra, el libertinaje. El legalismo y el libertinaje son dos extremos opuestos, pero los dos evidencian que una persona no está conociendo la gracia de nuestro Dios. Ahorita estamos enfocándonos en el asunto del libertinaje, específicamente el libertinaje sexual y moral. Ahora vamos a ver las obras de la segunda categoría, versículo 20. Las primeras dos son obras de naturaleza religiosa, obras de la carne, y se mencionan ahí dos. Número uno, idolatría, y número dos, hechicería. Empezamos entonces a entender qué es idolatría. La palabra idolatría es la misma palabra en griego casi y en español. Idololatría se dice en griego, pero es lo mismo. Se forma de dos conceptos griegos esa palabra. Uno es ídolo y otra es latría. La palabra latría significa adorar o servir. ¿Entienden? Adorar o servir. Ídolo significa una imagen. Una imagen a la que se le dan créditos espirituales. Así que la palabra idolatría es venerar, rendir culto o dar servicio o adoración a un ídolo, a una imagen a la que se le atribuyen méritos espirituales. Ahora, para explicar en la Biblia, hermanos, hay diferentes tipos de idolatría registrados en las Sagradas Escrituras. Hay cuando menos tres tipos diferentes de idolatría en la Biblia. Hay la idolatría de criaturas hechas por Dios. Hay idolatrías de creaciones hechas por los hombres. Y hay idolatrías del Dios verdadero. ¿Cómo? Ahorita voy a explicar la diferencia. En primer lugar, en la Biblia se nos menciona que Dios es el creador de cantidad de cosas en el universo. Cuando nosotros tomamos algo que Dios creó y le empezamos a dar la adoración que merece solo el creador a la criatura, a eso se le llama idolatría. ¿Entienden? Dígame algunas de las cosas que Dios, o de los seres que Dios ha creado. Los ángeles. Cuando una persona venera o adora ángeles, eso es idolatría. Otro, la luna. Cuando las personas adoran los astros, la luna o el sol, eso es idolatría. Porque ¿quién hizo los astros? Dios. Así que los astros no son creadores, son creación de Dios. Otro ejemplo, animales. ¿Se acuerdan las culturas prehispánicas en América? Casi todas adoraban a la serpiente. La serpiente emplumada para los aztecas se llamaba Quetzalcóatl. Para los mayas se llamaba Kukulcán. Es un ejemplo, adorar una criatura. Las escrituras hablan de esto. Y bueno, la lista es interminable. ¿Ustedes se acuerdan? Los egipcios adoraban dioses que tenían cabezas de animales. Los hindúes adoran entre sus dioses a las vacas. Son sagradas allá las vacas, ¿verdad? ¿Aún los seres humanos somos creados? ¿Sí o no? Entonces, adorar a cualquier humano, darle veneración a cualquier ser humano en un nivel como el que se le da a Dios, es idolatría. Es idolatría. Ahora, los humanos pueden estar vivos o pueden estar muertos, pero siguen siendo humanos. ¿Me entienden? Entonces, ese es el primer tipo de idolatría y en Romanos 1:25 se nos dice que no se debe practicar. Leo para ustedes. Dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. No debemos adorar ninguna criatura. Ni a mi venerable madre, ni a tu mamá. Debes honrar a tu padre y a tu madre, pero no lo debes. Y a veces somos descuidados cuando usamos nuestras palabras. Porque, ay, sale Luis Miguel, no, ay, eres mi ídolo, Luis Mi. O sea, tenga cuidado cómo use usted las palabras, ¿no? O yo, ay, yo adoro. Esas son palabras que tienen una carga espiritual. Decirle a alguien que es su ídolo o decir que usted adora algo, deberían de ser seleccionadas y reservadas para Dios. Le digo que a veces usamos el vocabulario de una manera muy ligera, muy ligera. ¿Te gustaría a ti que tu esposa le dijera a otro hombre, ay, yo estoy enamorada de ti? Y dices, ¿qué pasó? ¿Verdad? Ay, es un decir. No, las palabras tienen significado, ¿verdad? Y debemos ser cuidadosos. Dios dice que no debemos adorar a otras cosas y nosotros no debemos ser tan condescendientes en usar lenguaje religioso para aplicárselo a las criaturas. Muy bien. Luego, hay un segundo tipo de idolatría, es adorar cosas que Dios no creó, sino que nosotros creamos. Por ejemplo, los egipcios adoraban a Ra, que era el sol. ¿Se acuerdan? Adoraban al sol. Y esa es una creación de Dios. Pero luego ellos inventaron otros dioses que nunca Dios nunca los creó, ni tampoco existían, sino que se les ocurrieron de su propia imaginación. Pues adorar cosas que Dios no creó, sino que fuimos nosotros los que los creamos, también es otro tipo de idolatría. ¿Cómo cuáles ejemplos? Bueno, por ejemplo, hay una adoración que se ha vuelto muy popular entre los mexicanos, y no es afán de ofender a los mexicanos, pero bueno, es que ahí empezó. Y se llama el culto a la Santa Muerte. ¿Me entienden? En la Biblia no hay ninguna Santa Muerte, ¿verdad? Dios no hizo ninguna Santa Muerte. Al contrario, la Biblia dice que al final nuestro Señor Jesucristo vencerá al postrer enemigo, que es la muerte. Y la muerte es un concepto, no es una entidad. No es esa flaca que anda con la guadaña ahí, como muchos creen. Pero ahora ya se hizo un culto esto y ya no es exclusivo de México. Eso está propagándose por el mundo. Es un invento de ellos. No de nosotros, porque yo también soy mexicano, pero yo no lo inventé ni yo lo adoro, ¿verdad? Otro ejemplo de criaturas, de personas, son todos los dioses griegos y romanos, objetos que a veces la gente hace, manufacturas. Un ejemplo bíblico de cosas que los hombres crean que adoran, que no debe de hacerse, está mencionado en Colosenses 3:5. Escuchen esto y van a descubrir cuál es. Leo. Por lo tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Qué es idolatría según este pasaje? ¿Y qué es la avaricia? Amor al dinero. ¿Quién inventó el dinero? Dios no, porque Él no lo necesita. Ese es un invento humano. Las personas que aman el dinero y que siempre lo codician, no saben que están cometiendo un acto de idolatría. Entonces tú puedes idolatrar hasta tu carro si te descuidas. ¡No me lo toques! ¿Verdad? Y tratamos a veces ciertos objetos como si fueran sagrados. Debemos tener cuidado. El celular, ¿verdad? El celular. Algunos, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el segundo tipo de idolatría. Uno es la idolatría de las cosas creadas por Dios, la idolatría de las cosas creadas por los seres humanos. Y número tres, la idolatría al Dios verdadero. ¿Cómo está eso, Luis? Sí. Dios dijo claramente que a Él se le debe de adorar en espíritu y en verdad. Él prohibió en el primero de los mandamientos, no te harás imagen. Bueno, Él dijo que no tendríamos dioses ajenos además de Él y que no nos haríamos imagen. Y luego dice, ni ninguna semejanza de ninguna criatura. Cuando Dios dijo que no debemos hacer imagen, no solamente se refería a imágenes de cosas creadas, pero Él está diciendo también imágenes de Él mismo. En el cristianismo bíblico está prohibido hacer imágenes del Dios verdadero. Y el pueblo de Israel desobedeció este mandamiento en varias ocasiones. En Éxodo capítulo 32 se nos dice que cuando Moisés subió al monte para estar hablando con Dios y recibiendo sus leyes, mientras los israelitas se desesperaron porque se empezó a tardar. Se tardó muchos días. Y entonces los israelitas, dice Éxodo 32, que dijeron, pues este Moisés no sabemos qué le pueda haber pasado, ya se tardó, ¿y qué vamos a hacer ahora? Entonces ellos hicieron un becerro, colectaron todas las alhajas, los aretes, los collares, todas las cosas de valor, se las trajeron a un orfebre, él fundió todo ese material y con ese metal hizo un becerro y les dijo, este es Jehová, este es Yahweh, este es el Dios que lo sacó de Egipto. Entonces le atribuyeron una imagen al Dios verdadero y ellos empezaron a hacer un festejo, una celebración con cantos, alabanzas, comida y bebida para esta imagen que ellos decían que era Dios. Y Dios se ofendió tan grande que le dijo a Moisés, baja porque pronto tu pueblo se olvidó de mí. Y ahora están adorando un ídolo. Así dijo Dios. Si le hubieran preguntado a los israelitas a quién adoraban, ¿qué hubieran respondido? A Dios. A Dios, ¿verdad? Pero según Dios, no estaban adorándolo a él, estaban cometiendo el pecado de idolatría. Siglos más tarde, el país se había establecido en la tierra prometida y organizado en diferentes tribus, y hubo una guerra civil entre los israelitas que partió al país en dos, en el norte y en el sur. Debido a que el santuario de Dios estaba en el sur, cuando los del norte se independizaron del sur, dijeron, no nos conviene dejar que la gente vaya a adorar al sur. Hagamos un nuevo santuario. Y en la ciudad de Betel construyeron, que era la primera ciudad cruzando la frontera, para que no cruzaran la frontera hacia el sur los adoradores, hicieron un templo a Yahweh, a Jehová, y volvieron a hacer un becerro. Y le dijeron, adoren aquí a Dios. Una vez más cometieron el pecado. La Biblia es muy clara, no debemos nosotros hacer representaciones de Dios, ni de Dios Padre, ni de Dios Hijo, ni de Dios Espíritu Santo, porque eso también es idolatría. Y aunque eso es muy popular en algunas tradiciones cristianas, eso es contrario a las Sagradas Escrituras. Aunque digan que son para ayudarnos, pues no se puede justificar. Ahora les voy a dar un ejemplo. Imagínese, señora, que usted un día le revisa la billetera a su marido. Y cuando le revisa la billetera, encuentra la fotografía de una despampanante joven, voluptuosa, que se ve que además es millonaria, porque trae unas diamantes, sí, pero despampanante la fotografía. Y abajo en la fotografía dice, a mi querida, y luego tiene el nombre de usted, señora. Es el nombre de usted, pero es otra foto. Y cuando usted ve eso, ¿cómo se siente? Dice, ay, mira cómo me imagina él. Así me ve él. Así es como él me ve. Cuando piensa en mí, así de bonita me ve. ¿En realidad usted se pone contenta de encontrar eso? ¿Qué dice usted? Esta no soy yo. A saber quién es esta, y aunque le digas mi nombre, esta no soy yo. ¿Qué nos hace creer a nosotros que porque nosotros nos inventamos una imagen de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo o del Espíritu Santo, Dios se tiene que poner contento y todavía darnos las gracias? Que nos estamos acordando de él. Esto es lo que pasa cada día en miles de hogares, pero no se dan cuenta. Ninguna mujer en sus cinco sentidos toleraría, ni debería tolerar, que su marido ande con fotos de las rorras esas que no son ella. Porque ¿qué es eso? Es infidelidad. Y así llama Dios a la idolatría en la Biblia también. Infidelidad. Entonces, ese es un pecado que se nos menciona de naturaleza religiosa, la idolatría. Y como pueden ver, ninguno pensaría que la codicia es idolatría, ¿verdad que no? Pero uno puede estar siendo idólatra sin darse cuenta. Ahora nos acabamos de hacer conciencia. Hay gente que es más idólatra de lo que piensa. Hay gente que dice, no, yo adoro al Dios verdadero, pero tienen una estampita en su billetera, ¿verdad? No, yo adoro al Dios verdadero, pero no tengo tiempo ahorita, porque tengo que trabajar, y trabajan día y noche por dinero, por dinero, por dinero. Dicen que Dios, y siempre está Dios en sus labios, pero como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque ¿dónde está el corazón? En el dinero. en el trabajo. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque es lo único que hacen. Es lo único que hacen. ¿Y por qué lo hacen? Es que me van a pagar al doble, al triple. Oye, pero tu familia te necesita. Tu cuerpo necesita descanso. Dios merece tu tributo de adoración. No. O los deportes, o la educación, aún las cosas buenas, si nos descuidamos, pueden convertirse en ídolos sin darnos cuenta. Por eso le damos gracias a Dios que con su palabra va abriendo nuestros ojos para que no caigamos en estos pecados. Siguiente, hechicerías. La palabra hechicería en griego es farmaquía, de donde viene el término español de farmacia. ¿Y qué tiene que ver una otra con la cosa? ¿O una cosa con la otra? Bueno, lo que pasa es que en aquellos tiempos, ya se me anda dando dislexia, ¿verdad? En aquellos tiempos, la gente que quería tener experiencias con espíritus, consumía sustancias. Era muy típico, por cierto, aquí en el centro de México, que las culturas precolombinas comían peyote. ¿Y eso qué es? Un hongo, es una planta desértica y hongos alucinógenos. Por eso entraban ellos en estados de alucinación que creían que tenían contacto con los espíritus. Entonces, lo que Pablo tiene en mente aquí era las intoxicaciones que ellos se daban con sustancias como parte de rituales mágicos o místicos en las religiones paganas, que facilitaban que la gente tuviera contacto con esos espíritus. Por eso se traduce hechicería, u otras versiones traducen brujería. Muchos escritores griegos, hermanos, usaron este término para referirse a la magia negra. Este es el punto. Parece que lo que Pablo está tratando de decirnos es que hay personas que creen que están adorando dioses verdaderos, cuando en realidad están cometiendo idolatrías. Pero hay otras personas que no quieren tener contacto con dioses buenos, que quieren tener contacto con espíritus malos. ¿Me entienden? Y eso también es un pecado. De hecho, en el Antiguo Testamento, buscar cosas de brujería, espiritismo, hechicería, hablar con los muertos, todo eso era condenado con la muerte. No se ve ninguna persona que haya sido castigada en el Antiguo Testamento por haber cometido ese pecado, pero al menos sí hay registro en el Antiguo Testamento de que Dios le permitió que el rey Saúl perdiera la vida por haber consultado a una divina de la aldea de Endor, cuando estaba prohibido. Porque consultó a los espíritus de los muertos, contrario a la orden del Señor. Así que, en la historia de la iglesia, precisamente parece que este era un pecado muy particular de la zona de Galacia, porque en el año 314, de nuestra era, es decir, como dos siglos después de que se escribe el Nuevo Testamento, en la ciudad que en aquel tiempo se llamaba Ancira, que también es conocida como Angora. ¿Han oído eso de los gatos de Angora? Pues Angora es una ciudad. La ciudad hoy en día ya no se llama Angora ni Ancira, se llama Ankara y está en Turquía. Esa era la parte de Galacia en aquel tiempo. En la ciudad de Ancira, en el año 314, se celebró un concilio regional cristiano para condenar la popular hechicería que se practicaba en toda esa área. Y que muchos que sean cristianos todavía les costaba soltar eso. Soltar el amuleto, la patita de conejo, el escapulario, la medalla. ¡Ay, no! Pero es que estaba bendito. La mala suerte, para protegerme de las vibras, el cristal. Tanta cosa que la gente a veces usa, se consagran a los espíritus, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con la hechicería. Tercero, las obras de naturaleza social. Y aquí entonces pasamos a otra categoría. Observen, regresando a Gálatas capítulo 5, versículo 20. Y ahí son siete. Empieza diciendo enemistades. Ahora, Hagan una pausa y conecten la lógica, miren. Los pecados anteriores de naturaleza religiosa son ofensas directamente contra la santidad de Dios, porque es descontinuar a Dios para sustituirlo para alguien más. ¿Entienden eso? Esto, miren hermanos, esto es pero infalible. Cuando nosotros descontinuamos una correcta relación con Dios, eso va a tener repercusiones negativas en nuestra relación con los hombres, con los que son a imagen y semejanza de Dios. Y aquí lo vemos, por eso Pablo primero discute el asunto de Dios y ahora nos enseña cómo repercute eso a nivel social en nuestra relación unos con otros como seres humanos y va a mencionar 7 pecados de naturaleza relacional. Allí dice cuáles son: enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias. Vamos a ver cada uno de ellos rápidamente. La palabra enemistades es la primera, y la palabra enemistades en griego literalmente significa odios. Odios. ¿Has visto gente que dice, ay, te odio? Hay gente que no lo dice con los labios, ¿verdad? Pero a veces con la pura mirada tienes, ¿verdad? Así como diciendo, ¿verdad? Odio, odio. Hasta hay un refrán por ahí, dice, ¿no? Te castigo con el látigo de mi desprecio, ¿verdad? Te odio. Es el contrario a ágape, extra. Lo contrario es amor. Es una obra de la carne. Las enemistades, odios. Siguiente, pleitos, dice ahí, ¿no? Los pleitos literalmente significa eso. Una actitud de lucha. Es una actitud agresiva, persistente. ¿Alguna vez llegaste a tu casa y cuando abriste la puerta dijiste, ya llegué? Y quizás tu papá volteó y te dijo, ¡shh! Ni le muevas. ¿Qué pasó? Ni le busques. Ya te imaginas cómo está ya la cosa. O al contrario, llegas y tu mamá te dice, ¡shh! Ahí está tu papá, ¿eh? Ya ves cómo llega. Nomás buscando, dice, no busca quién se la hizo, quién se la pague. Una actitud agresiva. Que nomás están esperando quién les prenda la mecha para explotar, ¿no? ¿Quién? Es como aquí dicen un trigger, ¿verdad? Y esa actitud agresiva. ¿Saben que en psicología hay una categoría que se cataloga eso de agresividad pasiva? Hay personas que son evidentemente agresivas, ¿verdad? Que andan pegándole a los demás y que andan pateando las cosas. Pero hay otras que son pasivas, ¿verdad? Pero eso no quita que siguen siendo agresivas. Y eso es un problema neurótico, según la psicología. Pero según la Biblia, es un pecado, es una obra de la carne. Y normalmente la gente le echa la culpa a los demás. ¡Es que tú me haces enojar! Es una forma muy olímpica de sacudirnos la responsabilidad, ¿verdad? Es que este me hace que... ¿Este me hace? No, tú, cada quien es responsable de sus acciones. Cada quien es responsable de sus pecados. Y ahí tenemos los pleitos. Celos. Pues esas ni se las tengo que explicar, porque es muy evidente, ¿verdad? Celos. ¿A quién estás viendo? ¿Qué le dijiste? ¿A quién te texteó? ¿Me vas a dar el password aquí? O sea, ¿han visto gente así? ¿Controladora? De hecho, la palabra celos en el original es como una especie de fuego que consume. ¿Entienden? Celos. Celos. Esa actitud por querer controlar. Por querer... Y es asfixiante los celos, ¿eh? Muy triste. Obviamente los celos son una evidencia de inseguridad. De inseguridad. Siguiente, enojos. Allí, ¿verdad? En la lista. Enojos. La palabra enojos significa... Viene de una raíz que significa resoplar. Hay gente que hasta así se pone, de verdad. ¿No se han fijado? ¿Creen que los dibujos animados los hacen así con cara de toro nomás? Porque hasta que echa humo, ¿verdad? Le sale por las orejas. Bueno, pues ya saben por dónde viene. Es una emoción interna que se expresa con arrebatos de mal humor, expresiones repentinas y descontroladas de hostilidad. Es así como una granada, ¿no? Una cuestión de tiempo. Como de esos globos que estás inflando. Y ya nada más esperas que le caiga una molécula y un átomo, un electrón y... ¿verdad? Y explota eso. Enojos. Siguiente obra de la carne. Y luego dice... rivalidades. Ahora, ¿notaron ustedes que en estos últimos... enemistad, despleitos, enojos, rivalidades. ¿Qué tienen en común? Plurales. ¿Se fijan eso? Se ve pues la idea de colectividad que tienen estos pecados, estas obras de la carne. Y luego viene rivalidades. Las rivalidades se refiere a aquella actitud de las personas que buscan apoyo de otros para pelear. En el anterior, él está listo para entrar en el ring, ¿no? Pero aquí, ahora ya son de 2x2 y 4x4. Ahora esta persona ya está buscando aliados para ponerse en contra de otra, para pelear contra otra persona. Matthew Henry dice en su comentario que es una rivalidad engendrada por motivos egoístas. Por motivos egoístas. Rivalidades. ¿Se han fijado que las personas que tienen odio en su corazón y no lo resuelven correctamente, casi siempre buscan simpatizantes? Y empiezan a buscar diciendo, oh, ¿qué crees? No, ten cuidado, porque aguas, porque ya no. No, ¿qué crees que dijo de ti? No, el otro día. O sea, ¿qué busca eso? ¿Me entienden? Busca que haya ciertas alianzas para que haya una enemistad más intensa. Siguiente, disensiones, ahí en la lista. Disensión significa actitud divisiva. Actitud divisiva normalmente motivada por el orgullo. ¿Alguna vez descubriste que estabas equivocado? Ah, pero el orgullo, ¿verdad? ¿El orgullo? Pues no. ¿Y prefieres dividir a los otros para que alguien te dé la razón que admitir tu error? Y resolver el problema. Esa es la disensión. Es separar en partes a las personas, no por razón, sino por orgullo. Y luego viene, aunque no es preciso, ahí dice herejías. Estoy en el 20, la Reina Valera dice herejías, y la Biblia de las Américas dice sectarismos. Aunque esa palabra para nosotros suena a religión, en realidad en el idioma original, esa palabra no está hablando de religión, sino está hablando de partidos, aunque sí es la idea de partidos por motivos doctrinales. Es empezar, en lugar de procurar entender bien la enseñanza, la doctrina, la verdad bíblica, mejor, pues, empezar a generar partidismos dentro del grupo. ¿Está claro? Es otra expresión de división también. Bueno. Y luego el versículo 21 comienza diciendo envidias. Y las envidias, la envidia es diferente de la codicia o de la avaricia. Codicia y avaricia es lo mismo. ¿Qué es la envidia? La envidia es molestia de que otros sean felices. Estoy molesto y enojado porque el otro es feliz, porque al otro le va bien. El codicioso lo que quiere es más. ¿Entienden? No le importa si todos tienen. Él siente que le falta y quiere más. Pero el envidioso no quiere que los otros tengan. Esa es la diferencia. ¿Ven? Diciendo, ¿ya viste? ¿Ya viste la esposa que tiene este? Ni se la merece, ¿verdad? Porque se la llevan bien, ¿verdad? Como él lo divorciaron porque es un amargado, pues ya... tiene enojo, el otro llega con su carro diciendo, maldito, no se lo merece, ¿verdad? Y se lo raya en la noche y le poncha la llanta. Un envidioso. ¿verdad? Envidioso. Porque no puede ver a otros felices. Es uno que odia ver la felicidad en otros. Hermanos, este es el tema favorito de las telenovelas. ¿No es cierto? Siempre hay alguien así. ¿Y usted cómo sabe, pastor? Es que me contaron. No, aunque no me crean, yo siempre aborrecí las telenovelas, pero donde manda capitán no gobierna mi marinero, mi mamá las veía. Así que, ¿qué? Ni modo, tuve que echarme la de cuna de lobos. Bueno, ya no las vemos. Ok, ahí se termina envidias. Otras versiones como Reina Valera después de aquí incluyen homicidios, pero lo más seguro es que esa palabra no está en los manuscritos más antiguos de la Biblia, sino que fue agregada de otros lados. Por cuestión de tiempo, lo vamos a ir rápidamente a las últimas dos, que son orgías, borracheras y orgías. Y ahora son las obras de la carne de naturaleza intoxicante para el cuerpo. En primer lugar, borracheras literalmente significa, pues, la palabra griega es metai, y el metu en griego era una bebida fuerte. Normalmente el vino, pero no solo vino, eran bebidas intoxicantes. Esto es lo más paralelo que hay ahorita con las drogas, con las adicciones a las sustancias. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea que cualquier tipo de intoxicación por sustancias entra en esta categoría. Drogadicción, pues. Medicamentos, cualquier sustancia que uno se mete para intoxicarse está representada aquí. Y por último, orgías, aunque nosotros tenemos una vez más las orgías asociadas con los pecados sexuales, aquí la palabra orgías literalmente se refería a los komoi. ¿Qué es eso de los komoi? La palabra komoi significaban juergas. Jaranas les dicen en otros países, parrandas le dicen en otros. Había un dios que se llamaba Baco, de donde vienen bacanales. Y este dios era el dios del vino. Entonces los adoradores de este dios, y el paralelo, este era un dios romano y el otro era griego, Dionisio, pero era el mismo dios, el dios del vino. Entonces los adoradores de ese dios se ponían unas guarapetas que quedaban, pero así como arañas fumigadas, ¿no? Bien borrachos. Pero parte de la religión esta era hacer procesiones. Entonces, ya que andaban bien intoxicados, salían con música, con panderos a la calle y hacían su party, decimos aquí. Su fiesta, su desorden. Andaban por la calle ahí haciendo... Era como el carnaval de New Orleans, para los que han ido. Se ve qué cara de que nadie ha ido. Entonces, ahí en Nueva Orleans hay un ejemplo de eso. En Veracruz hacen el carnaval también, ¿no? En Río de Janeiro. ¿Qué hace la gente? Bebe, se droga. ¿Y qué terminan haciendo casi siempre? Inmoralidades. En ese sentido eran orgías, pero no eran orgías porque vamos a tener una orgía. Eso ya hubiera sido catalogado inmoralidad. Eran inmoralidades que resultaban de que la gente bajaba su guardia moral por andar en el vicio. Hermanos, ¿saben ustedes que uno de los principales factores que han causado agresiones sexuales a menores han sido el alcoholismo, las borracheras y el consumo de drogas de algunos de los adultos de su misma familia? Estas personas en su juicio cabal nunca habrían molestado sexualmente a una persona, pero andando en la borrachera, andando intoxicadas, las gentes hacen cosas inconcebibles que después es muy tarde cuando ya vienen las consecuencias, porque eso es una horrenda obra de la carne. Y termina la escritura diciendo en este pasaje, en el 21, y cosas semejantes. O sea que dices, uy, esta nomás es una introducción, pues cuáles son las otras, ¿verdad? Cosas semejantes a estas, hermanos, en el Nuevo Testamento, además de los pecados que Pablo cita aquí, se mencionan en otros pasajes cosas como el chisme, el rencor, homicidio, robo, mentira, codicia, maledicencia, obscenidades, blasfemia, orgullo, arrogancia, vanidad, engaño, homosexualidad, injusticia, cobardía, calumnias, estafas, falsos testimonios, perversión, terquedad, insensatez, amargura, profanidad, desobediencia, malicia, crueldad, insolencia, hipocresía. Hermanos, por desgracia, la creatividad del ser humano para pecar es ilimitada. Y todo lo que mencioné, lo saqué de versículos bíblicos que consulté. No crean que me inventé ninguna. No estoy dando testimonio, no sean así. Son pecados que se registran en la Biblia. Es tan ingenioso el ser humano que dice Romanos 1:30. Oigan, y el 32. Y con eso cerramos. Leo. Detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males. No, hombre, los hombres somos buenos para inventar pecados, formas de pecar. Y el 32, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Parece ser ilimitada la posibilidad de pecar. El hombre no solo inventa males, sino que festeja a los que lo hacen. Esa es la triste realidad. Hay muchas otras maneras de demostrar que alguien no está actuando como cristiano bajo la guía del Espíritu Santo. Pero observen lo que Pablo termina diciendo en el 21 de Gálatas 5. Dice, les advierto. Y cuando tú oyes esa palabra, ¿a qué suena? Para que te haga algo así, ¿verdad? ¿Alguna vez han tomado un niño chiquito? Le dicen, ven acá, escúchame bien, ¿cómo se ponen los niños? Eso es lo que Pablo quiere hacer con esta palabra final. Dice, les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios nos perdona nuestros pecados y nos saca de esa manera de vivir. Nunca debemos hacer un tratado de paz con ninguno de estos pecados. Nunca debemos decir, no, con este sí no puedo. Que Dios me perdone todo, pero este, la cheve no la suelto. La amante no la dejo. En todo lo demás voy a ser un buen cristiano, pero ahí sí no. No. Podrás ser débil, podrás luchar con una tentación, podrás caer en cierto pecado, podrás volver a decir una mentira mal hecho, pero nunca puedes decir, me rindo ante este pecado, no lo voy a combatir, no. Aunque peques, no deberíamos pecar, pero aunque pequemos, debemos volvernos a arrepentir y decir, nunca voy a hacer una tregua contra este pecado, que Dios me ayude, voy a luchar contra todo pecado. El día que tú hagas eso, estás diciendo, no soy cristiano, regresen mis pecados, prefiero el infierno que estar con el Señor. Y Pablo quiere dejar muy claro que no pecamos los cristianos, claro, por desgracia pecamos. Pero aunque pequemos un millón de veces, nunca vamos a decirle al diablo y al pecado, ¿sabes qué? Chócala, ya no pude contigo. No, no, ¿cuál? Si el Espíritu está en nosotros, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Oremos. Gracias te damos por tu palabra, Padre. Es confrontadora, es instructiva, pero somos llamados a la santificación. Aunque pequemos muchas veces, es mejor confesar nuestro pecado, porque si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos de nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero si dejamos de confesar el pecado y nos rendimos ante él, eso podría ser una gravísima señal de perdición. Que ninguno de nosotros deje de luchar, es mi oración en el nombre de Cristo. Amén. Pero usted no puede luchar contra el pecado si usted no tiene al Espíritu Santo. Así que es muy importante y les animo a todos que si quieren vencer el pecado en su vida, empiecen por el primer paso, conviértanse a Cristo. Dios los bendiga, estamos despedidos.